¡Hey, tu pamental, what's up! Bueno, cordial saludo para usted, mi pana, y para la audiencia que estamos aquí en Garullas for Life. Bueno, mucha fuerza para usted, mi pana, y para todos los oyentes que hacen parte de estos momentos de resistencia ahí en Cali. Un abrazo, cordial saludo para todos y sobre todo, muchachos, a cuidarse y a cuidar a nuestras familias. Garullas for Life, los lunes y los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche con la mejor música. Y bueno, hoy le traigo música de estreno. Y bueno, y empezamos con Spice, que sabe cómo hacer una entrada. La reina reinante del dancehall llegó a la fiesta de lanzamiento oficial de su muy esperado nuevo sencillo Good Down Then el fin de semana pasado, vestida como Cleopatra, reclinada en un sofá dorado sostenido en alto por cuatro hombres musculosos con el torso desnudo y atavíos egipcios antiguos. El evento tuvo lugar en Atlanta, que ha sido una especie de hogar lejos del hogar para la estrella nacida en Jamaica desde que se convirtió en un personaje recurrente en el exitoso reality show de VH1, Love and Hip Hop Atlanta. Ahora de nuevo, en producción después de una pausa por el coronavirus, las cámaras del programa filmaron el gran evento de lanzamiento de Spice para su próxima temporada. El creador de éxitos de Dancehall, Shaggy, estaba en el edificio para apoyar a Spice en la noche especial. Él y Sean Paul aparecen en la canción contagiosa y pegadiza, lo que aporta un gran poder de estrella a la melodía, que se disparó directamente en lo más alto de la lista de reggae de iTunes. El video fue dirigido por Jay Will, está lleno de luces intermitentes y cuerpos sexys en movimiento, y se acerca al millón de reproducciones en la plataforma YouTube. Vamos a escuchar este estreno, música nueva con Spice, Shaggy, Sean Paul, Good Down Then. But the bang bang embrace, yeah. Early morning love, she get it good from she rise. But put it on so good and make she shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Come in around to me, them girl, I roll all them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Make sweat a drip off of me body, yeah. Oh, you're full of chat and you can't keep up with me energy. What a epic night of it, embedded it in your memory. Little bubble up it, treat it like a felony. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. Have you screaming straight back to sunrise? Just get in a deposition and boss one. Never you forget this is your mission. If you take a girl, man, you want be in a condition and boss one. Take a sip and lose your inhibition. Cause when you dip in it, you start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. We give you the legit love, make you turn and twist. And me give you the steel, make you balance and be fun. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Stay down there, girl. Stay down there. My time to wine. Let them know say that nobody can stop me shine. Caribbean girl, they never clean and refine. Girl, just make them know that you are one of a kind. How long I do it like? I pop it through the night. How strong we do it like? One thing they tell you, man, and get me hype. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Move that up. Yeah, go down.